los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une nuestra segunda semana, nuestro segundo día de la semana de aniversario. Por supuesto, a partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estadio. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden ustedes seguirnos, sintonizarnos, vernos en vivo y directo a través de la magia de la internet, a través del portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. De hecho, agradecemos a las más de 700, creo, personas que ya están en sintonía y seguramente seguirá increciendo el contador de personas que nos están visualizando a través de nuestro canal en YouTube de la transmisión de RCR.tv, porque hay cadena de radio y televisión, pero nosotros estamos aquí más fuertes que el odio. Además, pueden escucharnos, y este programa lo podrán escuchar en diferido a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelalpunto.com y lacabilla.com. Allí pueden ustedes ingresar y escuchar y ver, de hecho, el programa en diferido. Bueno, también les recuerdo que pueden contactarnos a través de @rcr750, @yasinosva, la cuenta de Daniel Lara personal en Twitter es @delaraf. Y la cuenta personal en Twitter de Neomar Hernández es @nevadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el número al cual usted enviará su mensaje. Nos indicará su nombre y leeremos su mensaje al aire. Les agradecemos muchísimo también. Pero no le podemos agradecer a la gente de Radio Latina de Cantabria y a la gente de Brolleros FM de Coro que nos estén retransmitiendo, porque no nos están retransmitiendo, porque es cadena nacional. Porque resulta ser que Nicolás Maduro está haciendo una jornada hoy y que por las hallacas. Una jornada alimentaria. Jornada alimentaria por las hallacas. Y entonces está hablando de que van a sembrar alcaparras en los balcones. Esta señorita, que creo que sufre de una enfermedad que se llama tarupidez congénita grave, agravada y empeorada, que es la ministra esta de la agricultura urbana. Sabrá Dios qué demonios será la agricultura urbana. Quisiera yo saber, que alguien me explicara qué demonios es eso. Bueno, están haciendo ahí una charla, porque aquí este gobierno para lo que sirve es para eso, para la charla, sobre cómo vamos a hacer las hallacas en diciembre. Porque como ellos saben que no tienen para, que no les da la gana de abrir los canales para las importaciones, como ellos están completamente al tanto de que han destruido el agro venezolano, como están perfectamente al tanto de que aquí no hay ni siquiera matas de plátano para tener hojas para las hallacas, porque hasta esas estamos, entonces se están inventando una de que aquí vamos a sembrar caparra, vamos a sembrar aceituna, ¿verdad? Para poder hacer las hallacas. Al menos ya te van a sembrar. Ya si es por cochino, véanle la barriga a Nicolás Maduro. No, hay que decir las cosas como son. Mira, Nicolás Maduro lo están engordando para diciembre. Mientras el país rebaja, porque hasta yo estoy rebajando, pana. Te lo digo de verdad. Y entonces aquí hay una tal dieta Maduro, pero el menos que la aplica es el propio Nicolás. Pero están haciendo como un juego. En la cadena nacional hay como un juego. Entonces tienen un panel. Entonces, ah, sí, mira. Entonces me recuerda a colores. Lo estoy viendo luego y me recuerda a un programa que pasaban en Venevisión hace años. Ajá. Que lo conducían Corina Sopardo y Juan Manuel Montesino, La Rueda de la Fortuna. Entonces ellos están jugando ahí con unos niños y todo aquello. A ver quién se lleva el pote de aceituna, quién se lleva la alcaparra, quién se lleva el de verdad. No, parece los programas de Musiula Calaverí o de... No, vamos, o, más o, respeto con el museo. O de Fantástico González, parece. Yo estoy completamente seguro de que los nuevos asesores comunicacionales de las cadenas de Nicolás Maduro tienen que ser esta gente de los maratónicos. Sí, exacto. Del show. Eso. De verdad me parece. Y entonces no solamente es eso, sino que está Nicolás Maduro con ese poco de colores detrás, ahí jugando, mientras el país se muere de hambre, mientras la gente se está entrando a golpes en la cola. Sí. Mira, yo a mí hoy me pasó una cosa muy curiosa, ¿no, Mario? Yo estaba saliendo de mi casa. Sí. Prácticamente fui atropellado mientras salía. No, mira cómo juegan ahí en la calle. Mira esta cosa, chico. Están jugando. Pero termina de contar lo que ibas a contar. Espera, cuando empieza, esto interrumpe. Hay una termina. La gente se queda en vilo pensando. Y bueno, ¿y qué es lo que iba a decir este? Adelante. Ya estoy de mal humor. No, que el viernes. Llegaste de mal humor. Sí, adelante. Discúlpame, voy. Pero es que son unas danzas. Mira cómo danzan ahí. Mira, qué cosa tan ridícula. Pero hay de todo, chico. Hay de todo. Ese es el ballet de qué? De Venezolana Televisión. No, el de Mary Cortés. De Mary Cortés, de Marjorie Flores. Sí. ¿Qué cosa? De Cilia Flores. ¿Qué cosa es esta, Dios mío? ¿Pero qué es lo que te pasó a ti hoy, ¿vale? Voy saliendo de mi casa. Ajá. Y casi fui atropellado. Fui atropellado por un tropel de gente que venía corriendo detrás de un camión. Sí. Y la gente corría. ¡Ah! Y yo me eché para atrás, yo me pegué de la pared, yo dije, bueno, me mataron aquí. Ajá. Y veía como la gente corría atrás de ese camión, corrían detrás de ese camión. Y yo decía, pero bueno, y esta gente, y entonces una señora se para, la señora venía corriendo de allá abajo de la avenida, la señora se para al lado mío, así como respeto, y me dice, ay mío, yo no voy a llegar. Y yo le digo, señora, pero ¿qué pasa? Ese es el camión de la leche, y yo, pero yo no voy a llegar. Entonces yo me quedé hablando un rato con la señora. La señora me decía, no, van a vender 1 kilo de leche por persona. Y yo necesito comprar 1 kilo de leche. Y entonces una muchacha que le dijo, le decía, no, yo voy y le hago la cola. O sea, quédese tranquila y camine, que yo llego y yo digo que usted es mi abuela y que usted está conmigo. Entonces yo me pongo a ver esas cosas. Y mientras tanto, mientras Nicolás está jugando al escondite, al aire, yo no sé lo que está jugando él ahí, saludando a la gente en cadena nacional, haciendo el ridículo, porque para eso quedó Nicolás Maduro, para hacer el ridículo. Ahí está sentado este señor Padrino López, ¿verdad? Viendo cómo el tipo... Viendo los toros de la barrera. No, pana, viendo cómo el tipo que dice ser presidente de la República, en cadena nacional, está jugando ahí la ERE y el escondite, mientras el país está padeciendo en cola. Entonces, aquí lo que tenemos, obviamente, es una sarta de ridículos. Empezando por ese señor Padrino López, que no usa un uniforme, sino que usa un disfraz. Porque discúlpame, si tú te vas a sentar en cadena nacional a ver cómo el presidente hace moriquetas en la cámara y cómo esta muchacha, que evidentemente fue cooptada por él y criada allá, o sea, criaron en Cuba esta muchacha, porque esas estupideces que están haciendo allí, imagínate tú que la tipa tiene ministra de Agricultura y para sentirse más agricultora tiene unos zarcillos con unas hojas de parra. Porque es una hoja de parra lo que tiene, y tiene una piña pintada en la franela. Entonces yo me imagino, no sé si tendrá con qué se amarrará el cabello la niña, y me imagino yo que tendrá unas alpargatas con patillas, yo no sé. Pero entonces empiezan a echar este cuento de que la cultura agrourbana, mientras el país está muriéndose de hambre literalmente, mientras aquí no hay comida, mientras aquí las hortalizas se han convertido en objeto de lujo, mientras aquí la gente ya no puede ni siquiera sustituir, Neomar, porque la gente quiso sustituir la papa por la yuca está por los cielos, sí. El precio. La gente quiso sustituir el azúcar por el papel de yuca, pero no está carísimo una panela de 2,000 bolívares. Bueno, si la conseguiste en 2,000 bolívares, dime a dónde, porque yo la vi más cara. Pues yo también estaba tomando papelón. Entonces ya tú ves entonces cómo esta situación se ha convertido en realidad en una farsa nacional. Ese señor llamado Nicolás Maduro, ese señor es un payaso. Porque él asumió su papel de payaso. Él está frente a las cámaras haciendo payaserías mientras el país se muere de hambre. Permíteme, una reflexión. ¿Tú llevarías un payaso a un velorio? ¿A nadie se le ocurriría llevar un payaso a un velorio? ¿A usted llevaría un malabarista a un entierro? ¿A quién se le ocurre eso? Ah, no. Nicolás Maduro, en medio de la crisis nacional, él está jugando la era en televisión, en cadena. Yo quisiera saber si esos militares que están ahí sentados, de verdad, y no es que yo los esté llamando a que hagan, sino que yo quisiera saber si ellos no se sienten ridículos. Sentados viendo semejante payasería. Ese es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Permíteme una reflexión, Daniel. Estoy molesto, Neomar. Está muy bien. Todo esto que tú has dicho y lo que yo estoy viendo, estamos viendo en los monitores de la cabina de Radio Caracas Radio, tiene que ver precisamente con una puesta en escena. Y es que definitivamente la creatividad se fue de vacaciones en el gobierno, y tú ves que lo que va quedando, los remanentes que van quedando del gobierno chavista, tienen que ver precisamente con imitar aquello que hacía Chávez. Chávez era un tipo que más que ser presidente, más que ser un político exitoso, más que ser un militar exitoso, cosa que está absolutamente en entredicho, y más quienes se han dedicado a estudiarlo, era un hombre que a la luz de los medios, era muy exitoso. Es un tipo que si se hubiese dedicado, alguna vez creo que se lo leía a Tayes Peñalver, que lo dijo en su libro, si se hubiese dedicado a los maratónicos, si se hubiese dedicado a los programas de televisión, un poco en la onda de Amador Vendayán, con las distancias y con el respeto que me merece Amador Vendayán, o a Gilberto Correa, era un tipo que le hubiese ido quizás bien, porque animaba ferias de pueblo, animaba incluso dentro de los cuarteles, animaba todas las festividades cuando los soldados tenían un día libre y se hacía alguna reunión entre los hombres del cuartel. Le iba muy bien, pues era un tipo que en ese sentido tenía cierto carisma, y vaya que eso fue lo que lo potenció, lo llevó a la presidencia. Entonces, cuando tuvo la presidencia de Chávez, esa presidencia de, ¿qué?, 13 años, tú ves algo que se puede calificar como una presidencia mediática. Chávez era un tipo que rompió el paradigma en Venezuela porque salía en cadena nacional 2, 3, 4, alguna vez llegó hasta estar 8 horas seguidas en cadena de radio y televisión, precisamente porque imitaba a Fidel también en sus manerismos, ¿no? Pero también porque, bueno, era un tipo que personalmente le interesaba hacer la política así. Él creía que esa era la política. Además, en plena época donde los medios de comunicación sustituyeron el papel hasta de los partidos políticos. Y eso también hay que ponerlo en su perspectiva. Chávez hizo una forma de política. Eso le daba algunos réditos, por supuesto que le daba algunos réditos cuando en este país se nadaba en dólares del petróleo, en petrodólares. Él definitivamente era un hombre que podía llevar a la gente desde la risa hasta el llanto. Algunos no nos llevó más que por el camino de la amargura todo el tiempo, pero bueno, pero había gente que se reía y se lloraba con Chávez también, porque era un tipo melodramático, ¿no? Entonces, esto que yo estoy viendo actualmente son como los resabios de aquello. Y es como la confesión de parte del chavismo de que no hay una respuesta, no hay aquello de que tanto pregonaba Chávez, que era un dicho de Simón Rodríguez, de inventamos o erramos. Aquí no hay ninguna invectiva, aquí no hay capacidad de generar ninguna cosa motu propio, no hay ninguna capacidad de creatividad. Aquí lo que está es un gobierno donde hay un señor que es el presidente de la República, aparentemente en funciones, aunque algunos digan que no, que es Nicolás Maduro, y entonces él dice, mira, yo trato de parecerme a Chávez lo más que pueda. Y aquí estamos en esto, donde hay un colorido escenario, una suerte de concurso, donde la gente se ríe, aplaude, goza, en medio de algo que no se puede gozar, que es la escasez y la miseria en la que está metido este país. Y entonces hay un colorido escenario donde tú ves allí a Maduro tratando de fungir como animador. Y tienes, Daniel, lo más importante, que tú también creo que lo referías, que es en el público, primera fila, al general Padrino López, que parece el poder detrás del trono, ¿no? Y parece que en estos tiempos que corren, termina configurando esa ecuación del chavismo, donde hay un gran imitador de Chávez, un gran imitador de los hombres de los talk show, y está el poder verdadero. ¿Dónde se siente el poder del chavismo actualmente? Bueno, muchos dirán en el TSJ, en esa sala que tienen cooptada hasta los tuétanos, muchos dirán en las instituciones corruptas que hacen vida en el Estado venezolano. Pero no, el poder de facto y el poder real está en las armas, descansa en último sentido en las Fuerzas Armadas o en esta cúpula militar de las Fuerzas Armadas, y es no más ni menos que el señor Padrino López. Allí tienes tú la expresión del chavismo, muy simbólica, muy clara y que no admite, digamos, ninguna duda en ahora, ese sentido. Sí, no, completamente de acuerdo contigo, pero fíjate, es que la puesta en escena merece ser descrita para quienes nos escuchan desde a través del internet, y no quieren pasar por el padecimiento que está viendo la cadena, porque si no están escuchando a nosotros, porque quieren huir a la cadena. Ahorita está hablando de una señorita que es viceministra de educación o de formación en cultura agrourbana. Y la señorita, que seguramente dirá en público y en privado que ella es socialista, uh-huh, la vi ahorita caminando por el escenario y detallé que tiene unos zapatos con una gran, o sea, que son inconfundibles, son unos zapatos Nike. Son una marca del imperio. Y no nos están pagando. No, pero decimos. Es que quiere decir cuál es la marca. Porque si fueran unos zapatos Camper o unos Champion, de otra cosa tú ves. No, estamos hablando de zapatos Nike. O sea, la viceministra, ¿verdad?, criada y formada en Cuba, está llenando en cadena nacional con unos zapatos Nike. Pero no solamente eso, es que tiene un pizarrón, y debajo del pizarrón, ahorita cuando abran la toma se van a dar cuenta, que debajo del pizarrón tienen una jaula con unas gallinas adentro, por el amor de Cristo. Quisiera yo saber si es que el que montó la puesta en escena fue Arias Cárdenas, que es el experto en gallinas del chavismo. Porque el que presentó una gallina en televisión diciendo que será Chávez fue Arias Cárdenas en el año 2000 cuando fue candidato contra Chávez. Y dijo una cantidad de cosas, ¿no? Una cantidad de cosas feas. Uh-huh. Y mira, que de verdad, Yo creo que en Venezuela, en la historia de la cultura venezolana, después de Albertico Limonta y después del hijo de Leonela, el bastardo más grande de este país es Arias Cárdenas. Sinceramente. Porque hay que verle la cara a haber dicho todo lo que ese señor dijo de Chávez, que es mucho peor de lo que cualquier otro opositor ha dicho, y estar tan tranquilo con esa caretabla como gobernador del Zulia vestido de rojo. Y mucho peores son los chavistas que se lo cagan y que votan por él y que lo sienten como su líder. Ahí es donde tú te das cuenta del nivel de deterioro y de putrefacción que tiene el chavismo. Mira, está la jaula con la gallina. Mm. Ahí lo tienen, un corral metido. Ahí está. No. De repente se parece. No, ahí están. Mira, ahí debajo están. Sí, el gallinero vertical. Ahí va Nicolás, ahí está, se le caranta. Ahora, tú has Diosdado, Daniel. La pregunta del siglo, ¿dónde está Diosdado? Esa pregunta nos la va a responder al regreso de estos comentarios. ¿Un diosdadólogo? No, la rocola. Ah. Porque hoy es viernes de los oyentes. No, tendremos un diosdadólogo. Aquí hay un señor que dice que él no es diosdadólogo. Pero está bien chido con nosotros. Vamos a ir al corte comercial y al regreso viene la rocola de los viernes. Y con la rocola de los viernes vamos a ver, Diosdado, ¿dónde estás? Va a haber que cantar aquella canción de Daniel Santos. ¿Qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enfermo o es que quieres amargar nuestras vidas? Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Viernes de Rocola. Bar y así nos va. Y entramos al bar de Y Así Nos Va con Luis Chirino. Llegamos al bar de Y Así Nos Va y resulta que tiene puesto el televisor con la cadena. Y vemos a Nicolás haciendo payasería. Y entonces le metemos 5 bolívares a la rocola, a ver qué canción le dedica la rocola a Nicolás Maduro por su show. Y lo que nos conseguimos es con esto. Bravo. Permíteme aplaudir por la forma de ir. Sentí en nuestra intimidad tan bello, ¿quién me iba a decir que lo habrías de volcar en sufrimiento? Tú sabes que Luis Chirino, cuando llamó ayer, dijo que él no venía en onda de despecho. Ah, no, pero la canción de Celia Cruz, se puede leer en clave de despecho, no. Luis Chirino, porque me viene a la mente ahorita esto que sucedió esta semana, que tiene que ver con un grupo de supuestos chavistas, que dice que están decepcionados de Nicolás Maduro, que ellos siguen siendo chavistas, pero que están decepcionados. ¿A ti no te parece que ellos son los que podrían dedicar esta canción cuando venga Nicolás en un tipo de cadera como la que estamos viendo ahorita? No, lo que pasa es que eso no los empataron en el pastel. Eso es todo. Mira, a Jordani lo que provoca es, bueno, mejor me callo. Bueno, señor, pero, ¿cómo va a decir que él es el culpable de eso? Él era el que sostenía el lumpen, decía, hay que tener bastante lumpen. Y que los empresarios, no, acorrálalo. Que la meda se le paró. Y ahí está Héctor Navarro, está Anelito Sobrero. Pero lo que me extraña... El amigo de Nijau. Pero a ti no te llama la atención que Nicolás Maduro haya decidido en los últimos 6 meses de su gobierno, en estos últimos 6 meses, convertirse en un showman. O sea, está frente a la televisión, frente a la cámara de televisión permanentemente. Es que está acorralado, mi pana. O sea, no tiene más nada que hacer, ¿verdad? Se le acabó el chocolate, no hay real. No hay y entonces, real. Esto tú te pones a ver. Pero ven acá, ajá. Un país que se está comiendo un indio con tu y pluma. Uh-huh. ¿Ah? Debieran de estar más bien buscando quién ayuda con el Fondo Monetario. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que dijo el Fondo Monetario? En uh-huh. Uh-huh. Tenemos el peor desempeño económico de toda la Tierra. Imagínate tú. ¿Eh? Eso te incluye África, ¿no? Que ¿no? Ya tiene países con desempeños terribles. Bueno, con decirte que los heladeros se fueron. Bueno, verdad que sí. Es interesante, ¿viste? ¿Ah? Como tu comunidad haitiana, ¿no? Como estamos viendo esta situación. Pero ahora fíjate tú la otra, ¿no? Que es muy importante. Estamos viendo unos militares. Esto es una cosa rarísima. Estamos viendo, bueno, no tan rara. Es así. ¿Qué es el chavismo? El chavismo no es otra cosa que la suma. Uh-huh. Entre unos personajes que se encargaron de disparar por la nuca en contra de militares y de policías en los años 60. Esos viejos guerrilleros, formados por el castrismo, aliados por los militares que los combatieron. Eso fue lo que llegaron en el 98. Porque en el año 98 estamos hablando de que todos los generales y coroneles habían entrado a las Fuerzas Armadas en el periodo ya tardío de la guerrilla. Por lo tanto, le tocó estar en el monte estando plomo contra la guerrilla. Y esos militares se terminan aliando con estos guerrilleros, chicos. Y míralo por dónde va esto. Y entonces nosotros, ahora es que nosotros venimos a decir, ay no, que esto es un régimen militar. Pero si eso lo es desde el año 98, cuando empezó la alianza. ¿Eh? Entre los militares y los guerrilleros castristas y los militares, que tanto hablaban y decían que no lo dejaban, que los adecuados, los copiados no lo dejaban ascender. No, como dijo Carrera Dama en estos días, que uh-huh. fue una clase lo que dijo, uh-huh. Tipo jóvenes que ahorita son una cuerda de buco, sí, con odios viejos. Hombres nuevos con hambre vieja, con y odio, eso es sin duda alguna. Entonces nosotros tenemos una situación como esa, pero también hay una cosa muy importante que tenemos, que son llamadas en línea, porque ellos vienen de los oyentes. Entonces vamos a ver a quiénes tenemos en la línea telefónica. Ya vamos a empezar a escucharlos. 1.300 personas a esta hora a través de RCR.tv. A través de RCR.tv. Y hay también muchísima gente comentando a través del Twitter. Nino Oscar nos manda saludos y nos dice que se ríe muchísimo con el programa. A Ramón Porter no le gusta el programa porque dice que nosotros tenemos cosas interesantes que decir y que estamos hablando de las ridiculeces que hay en la cadena. Lo siento, Ramón, pero la vida es así. Adriana nos dice, yo había escuchado canciones rocoleras, pero esta viene con todo y trapitos para el despecho. Mari desde España nos dice, felicitaciones por su programa y feliz aniversario. Desde que empezaron los sábados los sigo y los seguiré. Les deseo mucho éxito en su programa y saludos a Luis Chirinos y sigan así, que Dios los bendiga. Amén. Nos dicen también a través del sistema Dilo, Cabillero, saludos desde Cantaura, estado Anzoátegui, fiel oyente, me encanta este programa. Lo dice de Yanira también, nos saludan por acá y nos afirman, lo que demuestra esa cadena es que el régimen se burla y le importa un pito lo que la gente se esté muriendo de hambre y la miseria que hay con esta gran burla al pueblo, lo dice José Castro. Ale Zárraga nos dice, gracias a Dios existe RCR.tv para seguir con ustedes, saludos. Lucila Palacio nos dice, necesito un servicio público, mi mamá sí. necesita un medicamento para el Parkinson llamado Jumex, podemos irlo a buscar a Caracas desde Cabruta. Si alguien sabe de este medicamento, por favor comuníquense con nosotros acá en la emisora. Saludos a José Guerrero, que nos dice, estoy de acuerdo, Arias Cárdenas es el bastardo más grande de Venezuela. Saludos también a quienes nos hacen llegar sus saludos a través del canal de YouTube, a Radio Man, Javier Porras, Mari Domínguez, y lo de bastardo no es un insulto, es un término que denota que es hijo ilegítimo, ¿no? Espósito. Hijo espósito, como le decían antes, ¿no? Ese Arias Cárdenas, bueno, nos dio con todo, ¿viste? ¿Verdad, chico? Sí. Ese es el hombre más... Uy, ¿qué estoy diciendo? Eso es más falso que una escalera de anime, mano. Tenemos 4 llamadas en línea, afortunadamente, y a pesar de la cadena, a esta hora de la tarde, recibimos al primer oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo están? Señor Daniel, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? La señora Miriam Martínez. Hola, Miriam. Mira, yo estoy partiendo de lo que dijo Osorio, uh-huh. que usted come 4 veces al día. Uh-huh. O sea, yo estoy por creer. Mira, Daniel, yo llamo por esto, ¿no? Usted sabe que yo venía enchacadito en la uh-huh. camioneta esa de las brisas, uh-huh. que llega a brisa poco frío, ¿no? Uh-huh. Que es chacadito poco frío. Uh-huh. Mire, están atracando, se montan 4 hombres y una muchacha. Mire, eso hicieron mesa limpia con todas las personas que veníamos en esa camioneta. Qué cosa tan terrible. Se quedaron por ahí, por donde están ay, ¿cómo que se llama eso? Por donde están, ya le digo, ay, después del, de la iglesia Chiquinquirá, que estaba como una clínica. En la Florida, sí. Sí, se quedaron por ahí esos bandidos, venían desde Chacaíto, se montan en Chacaíto y empiezan a hacer mesa limpia y se quedan por ahí y se van por ahí corriendo hacia arriba. Y a una señora le dieron un cachazo en la cabeza porque la señora en realidad no tenía más dinero. Entonces yo quería eso, quitaron celular e hicieron de todo. A mí me quitaron lo poquito que tenía, que era 5. Imagínese usted. 5 que no tiene casi nadie en el bolsillo a estas alturas. Bueno. Mire, y no se preocupe por lo de Maduro, déjelo tranquilo, que haga su show. Le llaman Gilberto Correa. Gracias. Bueno, con todo el respeto a don Gilberto Correa, que no creo que merezca tal distinción. Sigue jugando Maduro con, ahorita está jugando con pimentones y cilantro. Imagínate. ¿Eh? Vamos a escuchar más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Sí, adelante. Sí, es señor. Joaquín Lombardo. ¿Cómo están ustedes? Hola, Joaquín. ¿Cómo están? Joaquín Lombardo. Yo siempre cumplo, yo digo que llamo y yo cumplo. Es bueno, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Bueno, mi queridísimo. Ayer hablábamos de ti. Sí, lo oí. Oye, muchísimas gracias. De verdad, gracias. Solamente puedo decir gracias, en serio. Mira, la llamada de hoy mía no es para hablar de temas de Venezuela o para hablar de temas profundos, no. La llamada de hoy para hablar de y para hablar de ustedes dos. Lo que están haciendo ustedes por Venezuela, ustedes son las voces de los que no tenemos voz. Ustedes son las voces de los que nos duele Venezuela. Ustedes y muchísimos más, obviamente, hay muchos muchachos, muchos periodistas que están haciendo una labor extraordinariamente difícil y a los que nos duele esta tierra. Porque yo tendré 16 años afuera, pero les juro por mis hijos que Venezuela me duele enormemente. Y yo lo único que puedo decir es gracias. Gracias, lo digo de corazón, lo digo con la amistad que siento por ustedes, gracias. Y llegará el día, amigo mío, por favor grábenselo, llegará el día donde se hablará de las voces pro democracia y estará Neomar Hernández y Daniel Lara en eso. Y no lo estoy diciendo por ser un aleti, lo estoy diciendo porque es una realidad. Eso llegará el día. Muchas gracias, ustedes no estarán ahí. Muchas gracias. Caramba, Joaquín, muchas gracias. Por tu palabra y por siempre por ser consecuente oyente y amigo de este programa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, Gerardo Chacón. Adelante, señor Chacón, bájale volumen a la radio para que no escuchemos feedback de fondo. Adelante. ¿Cómo va, mi hermano? Bueno, quería saludarlo, felicitarlo por el programa y saludar al señor Chirino, que anda, que gratamente vuelve al programa. Mi hija quería mandarle un saludo. Ajá. Apúrate. Apúrate. Apúrese que tiene que venir porque si no. Ahí viene. Apúrese, ya llegó. Llegó. Saluda a Neomar. Saluda a Neomar. Saludos. Hola. Qué gusto, vale. Pero estamos muy bien. Estamos excelentes, Miralle. Muchas gracias a la familia Chacón, que bueno, sí, que Gerardo y su que hija. Estamos viendo que escuchan el programa conjuntamente. Tenemos una última llamada telefónica antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Ángel Contreras, ¿cómo está, caballero? Hola, Ángel, adelante. ¿Cómo está todo? Chévere. Muy bien. Miren, amiguitos, estamos viendo la cadena en este momento, ¿correcto? Sí. Yo les mandé una pregunta por Twitter. Yo se la voy a hacer en vivo. En vivo no, porque estamos encadenados. Pero le dejo esta pregunta para que la comenten después los comerciales. A ver. ¿Qué opinan sobre Padrino arrodillado delante de Fidel Castro? ¿Cómo no? Necesito que por favor lo documenten. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Después los comerciales. Con mucho gusto y gracias, Ángel. Haciendo justa la palabra de Ángel, vamos a comerciales. Ya venimos con más rocola y con más participación y con más lucherino. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Viernes de Rocola. ¿Quién entra? ¿Quién entra al bar de Y Así Nos Vemos? Ya estamos sentados, Neomar Hernández, Luis Chirinos y este servidor en la barra del bar de Y Así Nos Vemos. Y entra el señor Claudio Fermín. Entra Claudio Fermín, se sienta y oye, nosotros vemos al negro Claudio. Le decimos, oye, negro, ¿hasta cuándo tú vas a estar...? Chico, ¿tú dónde estás, vale? Enjabonado. Tú eres adentro, no eres rebalando. Dime, Claudio. Y entonces, te faltan unos patines de nieve. Y entonces llega Luis Chirino y le pregunta, Claudio, dime una cosa. ¿Con quién estás tú, compañero? ¿Tú eres adeco todavía o no eres adeco? Y Claudio Fermín agarra la guitarra y responde con esta canción. Despedirme de ti, recuerdas que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos solitos. Luchirino, ¿tú crees que Claudio, Aristóbulo, María Cristina Iglesias, toda esa gente, ellos todavía guardan las blancas azucenas, aquellas que le dieron cuando se fueron de Acción Democrática? Eso te lo puede contestar. Eso te lo puede contestar a Paulina. ¿Verdad, chico? Paulina. Porque Paulina le conoce los rincones a muchos de ellos. Los rincones y los entresijos, sí, todos. Sí, pero porque tú sabes que yo me puse... Mira, tú sabes a quién tienen que invitar ustedes, a Paulina. Sí, estamos sí en eso. Mira, vamos invita a Paulina y vas a batir récord ese día. Yo que te digo que vas a batir récord. Tú invita a Paulina... Y Paulina te va a echar cuentos. Bueno, vamos a acompañar a Paulina. Repórtese, Paulina. Esta señora Peñalver. Thaís claro. Peñalver es muy amiga. Sí, claro, nosotros claro también. Trabajaron juntas. Siempre intercambiamos correspondencias. Bueno, pregúntale a Paulina qué es de la vida de María Cristina. Bueno, en este momento en Cadena Nacional están enfocando unas gallinas. Y ahí está la gallina. Está Nicolás parlamentando con una gallina en presencia de Padrino López. Entonces yo no sé. ¿Y de dónde irán a sacar el tocino pesado allá, Capano? Bueno, es una buena pregunta. Y entonces están sacando un tipo disfrazado de campesino, ¿no? Porque es que este gobierno es un disfraz, compadre. Este gobierno es un disfraz, una farsa completa y absoluta. Pero mira, acuérdate que la esencia de todo esto es la mentira. Pero todo base de mentira, todo base de promesa, mentira, chantaje. Y si no estás conmigo, te quiebro el cuello. Mira, Luis Chirino, no vamos a evadir lo que inquieren nuestros oyentes. Antes de irnos al corte, nos preguntaban por el papel de Padrino López, posternado frente a la efigie de Fidel Castro. Esta foto rodó y rodó por redes sociales, periódicos. Yo no la vi. Los que todavía... ¿Tú no la viste? No. ¿Tú no viste a Padrino López hincado frente al... No lo vi. Al señor no Fidel visto, Castro. No lo vi. Bueno... Yo te voy a preguntar qué opinas tú de Padrino López, porque tú sabes que hay una gente dentro de esta diversidad y esta gran abanico que es la oposición venezolana, donde hay gente que piensa distinto y que afortunadamente tiene distintos criterios, que piensa que Padrino López podría ser un facilitador de una transición ordenada en Venezuela. ¿Tú qué piensas de Padrino López? ¿Qué va a hacer Padrino allí? ¿A qué te huele Padrino López? Son las mismas camarillas, mi pana. Son los mismos. ¿Tú le crees? ¿Tú le vas a creer a alguien que está dando esa tragicomedia ahí? Un país que se está pasando hambre, donde un país petrolero, donde sus habitantes recogen mendrugo de la basura. Sí. Entonces todos apoyan, se hacen los locos, la gente muere de mengua en los hospitales. Esta broma aquí pidiendo remedios. ¿Cuándo se había visto eso, chico? Nunca. Entonces, ¿qué seriedad puede tener? Yo creo que... Soy igual que Tarek William. Ah, no. Pero Tarek William parece una morcilla que la aprietan, ¿no? ¿Por qué? ¿No lo has visto? Pues, ¿por qué? Ah, yo no creo que le meten voto, yo creo que le meten el plástico quemado. ¿Tú no lo has visto? Bueno, sí. Lo viene pero está haciendo ejercicio. Pues. Lo viene todavía de ser. No, te voy a decir, yo... El tipo es un tipo inteligente. Claro. No se puede... Preparado, además. Sí lo es, pana, pero tú no te puedes... Pero ahí está, ¿no? Ahí está como... ¿Y cómo esto viene a colación? ¿Cómo...? La preparación, los estudios, la universidad y todo lo demás, mal empleada, termina siendo un azote. Pero que tú sabes lo que pasa con Cuba. que Fidel Castro, en el año 59, 60, decía que la revolución había llegado a Cuba para cerrar el burdel de Latinoamérica en el que la isla la había convertido en los Estados Unidos. Y resulta ser que en realidad lo que Fidel quería no era cerrar el burdel, es lo que quería hacer el proxeneta. Administrarlo él. Porque él es un gran proxeneta. Y entonces, como estamos hablando de proxenetas y estamos hablando de prostitución política como la de Fidel Castro, nada mejor que escuchar una canción dedicada, nada más y nada menos, que a una mujer que ejercía la profesión más antigua del mundo. A ver. Porque estamos en Viernes de Rocola. Entonces, dale. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. No velé tu insomnio, no viví el amor, así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón. Así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó. Pita el Conde Rodríguez. Piedra rodando sobre sí misma. Sobre sí misma. Alma doliente vagando a solas. Eso es socialismo. Pero no vayan a sacar el pañuelo y no se vayan a poner a llorar, ¿no? Por favor, límpiame la mesa y tráigame dos más. Fíjate tú lo siguiente. Me decía hoy mi amigo Federico Bocanera, con el cual tuve una conversación esta temprano, que él reflexiona sobre el asunto, y para vamos a preparar unas secciones con respecto a eso, porque yo creo que hay que hablar mucho más de lo que están haciendo los militares en este país. El socialismo real es militar. Claro. Es militar. Porque necesitas la coacción directa. Vestido de militar aparece Fidel Castro toda la vida junto a Che Guevara, junto a Raúl Castro. De militar aparecieron los sandinistas. Lo primero que hicieron para instalar por eso es uniforme. Lenin. Stalin. Stalin que Lenin. Stalin y todos los que lo sucedieron. Bueno, uno de los... pero eso es un negocio, chicos. Eso es un negocio. Eso es una corporación grandota donde recogen pellejo y los de arriba... Claro, viven a todas. Claro, pero es que A la Kirchner le están reventando ahorita unos problemas. Sí. ¿Qué pasó? Allá están en escarpines al lado de aquí. Ah, no, sin duda alguna. Pero le están a la hija de la Kirchner le agarraron en una caja, una bóveda de seguridad, en un banco, $4,640,000. No, eso era para la merienda. Y agarraron al jefe de infraestructura tirando $9,400,000 por un voladero para casi unas monjas, que parece que las monjas estaban metidas en el sancocho también. Ah, caramba. Sí, había ahí un cura. Bueno, aquí cuando... Ese es engañifa, donde... 2,000 tipos viven como unos príncipes y 30 y el resto comiéndose un indio con triple. No, es que es así, pero es que fíjate tú lo siguiente. Y entonces ahí es donde se entra y donde nosotros no hemos, yo siento que los venezolanos no hicimos, lamentablemente fracasamos en el análisis del asunto. El socialismo siempre se va a agarrar de los militares. Porque es que es imposible instaurar una dictadura sin el poder militar. Bueno, acuérdate que las bayonetas están siempre puyugas. Así. Lo único que no hacen ellos es sentarse en ellas. Como decía Napoleón, bueno, que las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Pero es que tú sabías que existe un movimiento llamado Alpargata Solidaria. Hay un movimiento llamado Alpargata Solidaria, porque resulta ser que ahora la ir hacia atrás, o sea, la alpargata ahorita está fina para el gobierno. Hay que usar alpargata. Pero la canciller de la República... ayer cuando recibí al señor Zapatero, ¿verdad? Valga la coincidencia. Sí, sí. Como va a recibir a Zapatero, la señora se puso los zapatos más caros que tenía. Y por allí le sacaron el costo y el modelo de los zapatos que se puso, unos zapatos de más de $1,000. Entonces uno se pregunta, ¿de verdad esta gente no le da, ya la vergüenza no la tienen? A ellos no tiene por qué darle vergüenza. No, pero le da vergüenza a los demás ver ese desastre. Esos son mendrugos que se caen en la orgía del billete este, loco. ¿Tú crees que son tonterías? Cuando tú te gastas $1,000 en un par de zapatos, ¿qué no tienes atrás, pana? ¿Cómo estarán las cuentas? ¿Qué no tienes atrás? ¿Qué no tienes escondido en todas esas cuentas por ahí? Ellos tienen aquí el palito para dormir con ojo abierto y los billetes encaletados. Claro. Para ellos es problemático tener efectivo. Antes, ellos están como, bueno, como los caliches antes. Sí, ¿verdad? De los años 80. Y, tienes sí. que cargarlo todo en efectivo porque ningún a ver, se lo van a aceptar. Acuérdate que a la hora del pire tienes que tener tonto. Bueno, tienes que tener una maleta que quepa, ¿no? La claro, cosa. No, es que para empezar a comprar conciencia. No dejan salir la avioneta. Tengo que mandarle un saludo a la familia Cárdenas Becerra, que en el estado Táchira, en San Cristóbal, el barrio El Paraíso de Pueblo Nuevo, nos escuchan todos los días. Y bueno, saludamos a Irene Mendoza, que nos dice, no soporto esa cadena. O sea que estos ahora hasta nos quieren enseñar a comer. Sí, porque entonces resulta ser que el problema de la escasez no es porque estos acabaron con el agro y con la producción. El problema de la escasez es que el venezolano no sabe comer. Imagínate tú, porque eso anda comiendo. En estos días, yo escuchaba un chavista en estos días diciendo, lo que pasa es que aquí la gente se acostumbró al derroche. No. ¿Y qué mayor símbolo del derroche que un perro caliente con todo? Imagínate. Cuando tú ves en los Estados Unidos que un perro caliente, por Dios. ¿De dónde vienen los perros calientes? Es una salchicha, un por pan Dios. Y salsa bueno, de tomate. Bueno, no fue el ministro este y que el 95% de los venezolanos comen tres veces al día. O sea, comerse un mango ya comiste. Mira, debe ser. Comes un mango en la mañana, uno en la noche, un pedazo de yuca. Mira, Luis, mira. La gente está parada, pana. Mira, yo el otro día estaba en una panadería un domingo, por allá por la Castellana, y la gente, pana, se te para así al frente de la mesa a pedir de concha. Yo le dije, bueno, señora, mire, se lo va a comer, yo se lo doy un cachito y un café. Y te lo piden, te lo comida, piden. Piden comida. Sí. Y los dueños de los restaurantes están, para que no se les forme el espectáculo, recogen las sobras y entonces las meten en unas bolsas y mandan a buscar una camioneta picó y la meten en la picó, no sé qué hacen con eso, pero para que no haya el espectáculo claro, a las afueras, en las afueras del restaurante. Bueno, mire, saludo a la señora Esperanza Cárdenas Becerra, que es la matrona de la familia Cárdenas Becerra. Y nosotros vamos a ir al último corte que nos queda por hoy, al regreso vamos con el remate, porque todavía nos queda el regreso. No, pero aquí hay la señora que siempre los llama a ustedes. ¿Quién será? Que es una señora muy chévere, la señora Rosa de Guatire. Ah, ¿cómo no? Tiene su esposo enfermo. A ver. Y necesita calutol de 50 miligramos y de 150 miligramos. Esta señora que es una señora muy chévere, yo nunca la he visto, pero es una señora muy muy dulce y, claro. Y eso sí, lanza, tiene su cabilla, ¿viste? Sí, claro. Siempre. ¿Cuál es el medicamento? Calutol de 50 y 150 miligramos para el esposo de la señora Rosa de Guatire. Bien. Y saludo, señora Rosa de Guatire. Quien puede ayudar a nuestra amiga Rosa, la cabellera de Guatire, con el medicamento, le agradeceríamos muchísimo que se comunique con la emisora. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con la parte final de este Y Así Nos Va de aniversario semanal. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Viernes de Rocola. Hablando de Delcy Rodríguez, la señora Delcy Rodríguez entra a la reunión del Mercosur, donde supuestamente a Venezuela le tocaba recibir la presidencia pro tempore del organismo. Y entonces llega Delcy, que tiene una gran experiencia, me han dicho, en ser embarcada en su vida, toda la vida la han embarcado. Y entonces la muchacha entra a buscar a los demás cancilleres y se la escondía. Y entonces dice, bueno, ¿quién me va a entrar a la presidencia? Y corrían para allá. Y entonces, ¿no la quieren? A Delcy no la quieren. Entonces, Delcy, despechada, esa sí estaba despechada, llega a el bar de Yacin, no va, donde terminan todos los despechados terrenos. Ahí cae todo el mundo. Ahí cae todo el mundo. Y llega y decide ponerse, torturar a la audiencia, poniéndose a cantar. ¿Y qué canción cantó? Esta. pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Chirino se la sabe. No te quieren, Delcy. No te quieren. Total, si te hubieras querido, te hubieras olvidado de ese querer. ¿Tú crees que Delcy se vea querer así, pues, en condiciones fuera de la política? Yo creo que ella con los novios, en vez de tener un pote de colonia, lo que tiene es flich. Sí. Oye, qué fuerte. Sí, qué sí, no, ella, de verdad que ella no, porque hay gente que tiene sus posiciones políticas y tal. Ella con la señora Malgorra allá en Argentina, señora Malgorra la sentó hoy. La sentó. Señora, porque ella empezó a descargar a Mauricio Macri y Macri, tú sabes, porque Macri es nuevo en muchas cosas políticas. Sí, sí. El tipo es un gran empresario y eso, pero como político le falta bastante mascota. Uh-huh. Y la señora Malgorra le dio con el codo. Dijo así, ella se mata sola. Tenemos que enviarle mensajes a Elizabeth de Lima, la preciosa, que nos envía siempre su salud y siempre está en sintonía y nos manda un saludo y un abrazo y un beso a Luis Chirino. Eso. Bueno, por aquí Margarita Duarte también dice que vota gordo y vota flaco. Más nada. Con el aniversario, en sintonía de la gente de la tercera edad. Liliana Rodríguez también nos manda su mensaje de aniversario y dice que continúen los éxitos pero en libertad, siempre en sintonía con ustedes. Gracias, Liliana. De igual forma saludamos a toda la gente, ya casi 1500 personas en vivo y directo a través de la señal de rcr.tv. Carlos Trillos, Javier Porras, José Faría, Yelsin Contreras, gran cantidad de venezolanos que están alrededor del mundo y que nos escuchan a través de los milagros del internet, a través de rcr.tv, la radio que se ve. Durman Rodríguez nos reporta su sintonía desde los Estados Unidos y dice que nunca había oído algo tan estúpido como lo que dice la neófita ministra en la cadena nacional. También nos manda saludos a Ana Echenique, quien reporta su sintonía también. Alonso Torres nos da las gracias. Gracias por estar ahí. Mil felicitaciones en el tercer aniversario. Nos dice por acá Lisbeth Rincón. Dice, Luis Chirino se parece a Francisco de Miranda, pero sin la carraca. Interesante. Era que el destino final de Francisco de Miranda no fue muy halagueño, ¿no? Hablando, pero te voy a decir que... En su vida sí fue. En Rusia hizo de todo. Sí, ¿sabes que él tenía? Ajá. Él tenía unas cajitas. El bicho era vagabundo. Sí, claro. Sí, la vida, tipo, la vida tipo, de Miranda. Él tenía unas cajitas donde... Bueno, guardaba cositas. Guardaba partes. Así me contó en un conversatorio el doctor Eduardo Mondolfi, y quiero enviarle un saludo a María Eugenia Mondolfi, la doctora María Eugenia Mondolfi, que también reportó su sintonía, que siempre nos escucha, se está tomando un café mientras nos escucha. Ana Raquel Picón. El tipo se las traía, viste, el tipo bailaba sobre las mesas. Sí, como no, el tipo bueno, recorrió mucho mundo. El tipo se las sabía todas. Ana Raquel Picón desde Chile también nos envía saludos. Igualmente Roxana desde Miami nos dice también, Lady Belanda, que qué sabemos del juicio de Leopoldo. No se sabe nada aún, ¿no? Sobre la audiencia. Creo que no. Puerta cerrada, todavía no sabemos. Revisado, tendremos que ver si se actualiza la información. Saludamos. No esperen nada. Bueno, no hay mucho que esperar, ¿no? No esperen nada. Saludos a Uribe López, a Diego, que también nos reporta su sintonía. Marisela Gómez también. Ana Rodríguez. Sol Tiberio de Palo Negro, en estado de Aragua. Elizabeth Márquez, Guillermo Rincón. Nora Moreno, aquí mismo en San Martín. Julia Flores, que necesita Cinemet de 25x250, el Losartán de 50 miligramos. Si puede ayudarla, 0424-268-9384, 0424-268-9384. Ana Márquez, desde Toronto, Canadá, nos saluda. Y dice que dejemos que hable Luis Chirino. Está bien, adelante, Luis. No, ya se terminó el programa. Le saludamos a alguien que nos dice que resume la cadena como la declaratoria de que estos son unos señores que son burgueses de closet. Burgueses de closet. Está bueno el término, ¿eh? Bueno, yo lo que les digo es que no decaigan. Por más palo que nos den, por más... Vamos a tragar que esto llega. Yo sí tengo fe. ¿Tú le ves luz al final del túnel? Sí, seguro. Mire, señores, yo me pude haber ido en el 98. Yo me pude haber ido en el 98 y tengo tengo hijos que fueron presentados porque fui casado con una norteamericana, la madre de mis hijos, y los presentamos aquí en la embajada americana. Yo me pude haber ido en el año 98, no, en el 97, a los Estados Unidos, y estuviera residenciado ya tranquilo, y yo voy a morir aquí, pana. Yo voy a morir aquí y no pierdan la fe. No esperanza, porque esperanza dicen que es una prostituta vestida de verde. Bueno, qué cierre, ¿no? El de Luis Chirino y qué cierre. Tengan fe, así decían en la Guerra Civil Española. Así. O sea, ten esperanza, Joaquín. Y dice, ya que va a tener esperanza. Y bueno, tengan fe, que vamos para adelante y vamos. Y vamos un empujón para Chuy o Rialbo, porque te voy a decir una cosa. No le ha tocado fácil, ¿no? No, panita, mira, yo te voy a decir, el tipo es fuerte. Sin duda. El tipo es fuerte y es un caballo. El tipo se merece todo, porque él no anda buscando billetes, no anda buscando posiciones, no anda, el tipo, porque le duele esta broma, y no hay un político aquí en Venezuela, no lo hay, que conozca más los barrios que ese tipo. Bueno, y con esa defensa ardorosa al trabajo de Chuy Torrealba, nos despedimos de esta que semana. No es jaladera para nada. De esta semana. Además, nunca lo he visto en persona. Bueno, nosotros sí, y esperamos poderlo invitar, sí, y hablamos, vale, una vez. Bueno, ya habló Henry Ramos. Ya bien el cierre, pero le agradecemos muchísimo habernos acompañado durante esta semana aniversario. Gracias por esa compañía durante 3 años. Gracias por permitirnos estar con ustedes todo este tiempo, y esperamos poder seguir acompañando. Y tengan fe, no pierdan la fe, que vamos para adelante, y esto venimos con esto que acabamos de pasar en estos 17 años, ya aprendimos. Nos vamos. Venezuela va a ser un país grande, así envidia es de todo el mundo. Nos vamos, Luis Chirino, nos vamos. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.